dentro de esa necesidad tan imperiosa, pues que tiene lo de la concentración y la necesidad de reducción de charlas, en vez de ejercicios, pues uno dice, a ver, una cosa que es irreductible, o sea, que es que eso tiene que ser sí o sí, es el misterio de la pasión de Jesús. Porque claro, si en unos ejercicios no se medita sobre la pasión de Jesucristo, a ver, eso no... Porque es que es el corazón del Evangelio, El corazón del Evangelio es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. De hecho, lo primero que se escribió de los Evangelios es eso. Si os fijáis, hay una gran diferencia en la forma del relato. Los capítulos de la pasión son mucho más detallados. Te fijas que cuentan con detalle lo que iba aconteciendo, mientras que el resto de la vida de Jesús está contada pues a largos... Pues fue a Cafarnaum y allí pasó, no sé qué, luego el otro episodio ya no se sabe muy bien. O sea, los otros son retazos sueltos, pero el retazo, digamos, detallado y seguido de la vida de Jesús es el de la, el que llamamos de la pasión, muerte y resurrección. Entonces, como tenemos además el rato más largo de oración, el que ahora vamos a tener con el Santísimo expuesto, etcétera, luego en la noche haremos también pues una forma de, como de pequeño Getsemaní, esta noche, ¿no?, de hora santa de Getsemaní, aunque pone ahí, pone Vía Crucis, pero yo he pensado que también el movernos todos, no sé por qué lugar, a ver, es complicado, es complicado, y yo creo que haremos una fórmula parecida a la de ayer, pero en Getsemaní, un poco, va a ser más sencillo, porque sí, bueno. Nos permite ir a lo esencial directamente y no perder energías, en otra cosa. Ahora, por lo tanto, yo que es lo que os invito, ahí tenéis en esta hoja textos recomendados, Juan 18 y 19, capítulo 18 y 19, o capítulo 26 y 27 de San Mateo, elegid alguna de las de los relatos de la pasión y ponedos en presencia de Dios con el relato de la pasión en vuestras manos. Yo creo que es lo que os recomiendo, La pasión de Jesús, del Señor, nos permite pues fijarnos en pequeños detalles, aspectos que han podido pasar desapercibidos, o sencillamente mirar la pasión de Jesús desde estas subrayados teológicos que yo voy a hacer en esta charla, porque yo en esta charla hemos puesto pasión de Cristo, misterio de la redención. A ver, ¿qué es esto del misterio de la redención? Pues la lectura teológico-salvífica de lo que acontece en la pasión de Jesucristo. Porque la pasión de Jesús puede ser leída desde una perspectiva meramente, digamos, horizontal. ¿Y entonces qué es lo que veríamos? Pues veríamos la condena de un hombre justo que se ha enfrentado pues con los poderes constituidos. Pero claro, si nos quedásemos en esa lectura, que básicamente es la lectura que hace la llamada teología de la liberación, que es un poco una reducción de la figura de Jesucristo a ese aspecto humano del choque de Jesús con la sociedad de su tiempo, con sus clases sociales, etc., nos faltaría la perspectiva fundamental, que es el plan salvífico que Dios tenía de redención en el mundo con la muerte de Jesucristo. Claro, obviar ese tema, pues tú verás, es que claro, nos quedamos, es reducir la figura de Jesucristo meramente a la de, bueno, pues a la de un hombre justo, coherente, que se ha enfrentado pues con los poderes fácticos de su tiempo, pero claro, como eso ha habido muchos, ¿no? Muchos ejemplos de vida en los que pues podríamos también poner los ojos en otros hombres, Y para nosotros Jesús no solamente es alguien a admirar, es la fuente de nuestra salvación, que es distinto. Es que, pues, por tanto, esto que yo voy a explicar ahora es la pasión de Jesucristo, pero vista desde el plan salvífico divino. Está, pues esto que os voy a decir, obviamente está recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo principal de la pasión no es tanto el drama de su crueldad física, que obviamente esa crueldad también nos impacta, nos cuestiona, sino la entrega de amor que en ella tiene lugar. En medio de los acontecimientos de la pasión hay una entrega. Hay una frase que es, para mí, tremenda, ¿no? Que es Juan 10, 18. Dice Jesús, a mí nadie me quita la vida, sino que soy yo el que la entrega voluntariamente. Madre mía, ¿eh? Es una conciencia de Jesucristo de estar entregando su vida allí donde se la quitan. ¿A Jesús le quitan la vida? Sí, pero él la entrega al mismo tiempo. Son dos planos distintos. Históricamente le están quitando la vida. Pero en el plan, en el designio de Dios, la está entregando. Un plano no quita al otro. Son dos planos que cada uno tiene su... No hagáis como la Eliaca, que cuando finalmente le juzgaron porque... pues porque había atentado contra Juan Pablo II, Aliaca dijo, un momento, yo no tengo responsabilidad porque eso estaba en el tercer secreto de Fátima y yo no he sido más que un instrumento de Dios ejecutor del asunto. Entonces, claro, el tío, la verdad, es que se las trajo, pero obviamente allí le juzgaron por las causas humanas. Las causas trascendentes no entraban en el juicio, ¿sabes? Entonces, son dos niveles que tienen su autonomía, pero que en el plan salvífico de Dios están integrados. Era Líaca, tonto no era, desde luego. Tonto no era cuando llegó al tribunal y le dije, lo siento, está usted en Europa laica y aquí le juzgamos por lo primero. Lo segundo no entra en los juzgados de Italia, ¿sabe, no? Bueno, aquí pues pasa lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuál es ese plan salvífico? El plan salvífico que tiene Dios. En primer lugar, Dios Padre entrega a su Hijo a la cruz. En la iglesia, el Viernes Santo, lee el texto de ese episodio del sacrificio de Abraham, en el que Abraham lleva a su hijo Isaac al monte Moria. Entonces es un texto impresionante, ¿no? Con el que se quiere con él subrayar sobre todo lo que es la entrega del Padre, o sea, que el Padre es capaz de hacer, de entregar a su Hijo. Dios Padre es el ofendido por nuestro pecado, y viendo que nosotros no somos capaces de reparar la ofensa de nuestro pecado, es Dios mismo quien ha procurado la reparación. O sea, es decir, el hombre no tiene capacidad de autorredimirse. No tenemos capacidad de autorredimirnos. La ofensa a Dios es una cosa, es como si un niño ha roto una vajilla y dice, ¡hala, repárala tú! ¿Pero cómo va a repararla? Pues es que eso es pedirle peras al olmo. El niño no puede reparar eso, está fuera de su capacidad. La ofensa a Dios del hombre, de la criatura al Creador, es una ofensa que tiene una desproporción tal que el hombre no tiene capacidad de repararla. Y Dios Padre, el ofendido, es el que procura la reparación. O sea, la iniciativa de la reparación del pecado brota del que ha sido ofendido. Cosa que es toda, fíjate, ¿no? Es toda una lección para cuando nosotros nos solemos poner en ciertas tesituras que dice, me ha ofendido él, que dé el primer paso, tú, ¿eh? Se ha fastidiado, ¿eh? O sea, si él me ha ofendido, voy a ser yo el que dé el primer paso, que lo dé él. Aquí es Dios el ofendido, el que da el paso de la reparación. Eso nos tiene que hacer pensar. Y tú, eso ha sido así. Es Dios Padre, ¿no?, el que inicia, ¿no?, el mensaje de la reparación, de la redención. Si leéis ese texto, en ese texto lo que se encomia es que el Padre, con un dolor desgarrador, desgarrador, está dispuesto a entregar a su Hijo. Joder, qué desgarro, pues que es mi Hijo. Es que yo voy a ser capaz de entregar a mi Hijo por la redención del mundo. José Ignacio, sí. Y cuando en este caso, igual dicen la crueldad del Padre, ¿cómo puede entregar al Hijo? Bueno, si quieres, espérate un poco al punto siguiente, ¿eh? Porque el punto siguiente también, digamos, un poquito matiza las cosas, ¿eh? El punto siguiente. Ofrenda de Cristo al Padre a favor de la humanidad, ¿eh? 1 Timoteo 2:6. ¿Por qué te decía que esperases al punto siguiente? Porque claro, de toda imagen bíblica hay que tomar lo que se quiere afirmar, no se puede aplicar literalmente la cosa, porque, a ver, no es que el padre entregue al hijo en contra, porque en el caso de Abraham y Isaac es en contra de, pero lo que el padre hace con Jesucristo, tomamos la imagen de Abraham para subrayar y remarcar la generosidad del padre, pero la imagen de Abraham y Isaac no es aplicable a la falta de conciencia y de libertad en la participación de Cristo en la redención. ¿Me explico? O sea, eso hay que matizarlo. Por eso en el segundo punto he puesto ofrenda de Cristo al Padre en favor de la humanidad. Cristo no está en contra de la voluntad de su Padre. Él entrega su vida al Padre por amor a nosotros. Cristo ha vivido con dolor el desprecio, la ofensa y el abandono de sus hermanos a Dios Padre, y por ello desea reparar esa ofensa. Es como si dijese: yo que conozco la hondura de la ofensa que el pecado de los hombres han producido en tu corazón, te voy a corresponder por los que no te han amado. Te voy a dar un sí por ellos. Tu amor a la humanidad no va a ser inútil. Por lo menos yo quiero responderte por ellos. Jesucristo, ante el Padre, es como si fuese, en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor que debiera de haber sido, que no fue. Tú imagínate que el hermano mayor de la parábola le hubiese dicho a su padre: papá, ya sé que estás sufriendo porque no, tu hijo pequeño, porque mi hermano pequeño ha marchado de casa. Papá, déjame ir a buscarle. Yo iré a buscarle y no volveré hasta haberlo encontrado y traerlo. O sea, ese es Jesucristo. Jesucristo es el hijo mayor de la parábola, del hijo pródigo, el que debiera de haber sido, el que no fue, que se ofrece al Padre para ir a buscar a su hermano perdido. O sea, que coincide la ofrenda del Padre de su Hijo con la ofrenda de Cristo de su vida al Padre por el rescate de todos los que se han perdido. Tercer aspecto. El Padre acepta el sacrificio de su Hijo resucitándolo. O sea, el Padre dice: yo acepto tu ofrenda. Me he referido durante estos ejercicios ya varias veces a la película esa de Mel Gibson, famosa. Es que ha habido pocas películas que hayan tenido el atrevimiento de introducir en el filme no solo, digamos, los aspectos históricos, sino la teología de la redención. Y, por ejemplo, el momento en que muere Jesucristo, si recordáis la película, la escena se remite, ¿no?, desde cómo es visto desde el cielo el Calvario, y cae una lágrima de Dios Padre, cae una lágrima en aquel lugar provocando aquel terremoto, ¿no? Esa lágrima de Dios Padre también hace referencia a que Cristo muere diciendo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre, Dios Padre, acepta la ofrenda de Jesús hecha por la salvación del mundo. La acepta, la acoge. ¿Y cuál es el signo de que la ha cogido? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la respuesta de Dios Padre a la ofrenda de Cristo por la salvación del mundo. Entonces, digamos, en la resurrección de Jesús somos abrazados todos nosotros. Somos hechos hijos en el Hijo. Participamos de la condición de la filiación divina de Jesucristo. En cuarto lugar, Cristo vence a Satanás en la cruz, ¿no? También en esa película se subraya de qué manera, digamos, Satanás está acechando a Jesucristo, está intentando desalentarle, está intentando desasosegarle, ¿no? Y en el momento en el que Cristo da su sí definitivo al Padre, en la cruz, Satanás es definitivamente vencido. Satanás es desobediente y es soberbio. Y por el contrario, Jesús nos redimió por un acto de obediencia en la cruz, por un sí pronunciado con pleno sometimiento a la voluntad del Padre. Padre, tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el mayor acto de obediencia, ¿no? O sea, si nosotros ha sido la desobediencia, la soberbia la que nos alejó de Dios, ha sido un acto de obediencia al que nos ha rescatado y nos ha incluido, ¿no? Por lo tanto, digamos que Satanás está definitivamente vencido en la cruz. A partir de esta victoria, el que está unido por la obediencia a Cristo no tiene que temer a Satanás. Algunos padres de la Iglesia describen a Jesucristo, mejor dicho, describen a Satanás como un perro atado por una cadena que no es capaz de alcanzarle aquel que se acoge a la obediencia de Jesucristo. Luego la fuerza y el poder del demonio, que a veces nos asusta un poco. A veces decimos, madre mía, qué poder tiene el demonio, ¿no? Pues sin embargo, está incluido en el plan providente de Dios, que es capaz de servirse del mal para suscitar el bien. Yo conté, recuerdo que cuando en el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de esto, conté una anécdota que la recuerdo de adolescencia, y es que el caserío de la Ma, aquí bien cerca, ¿no?, en Aizarna, pues el difunto hermano mayor de nuestra madre, Juan José se llama, que ahora si viviese creo que tendría 101 añitos, 101, y murió el hombre además conduciendo el tractor, se le volcó el tractor aquí en el caserío y le aplastó el tractor, ese murió con las botas puestas hasta el final, ¿sabes? Con 90 y pico años conduciendo el tractor, ¿sabes tú? Bueno, pues este hombre me dice en una ocasión, me dice que había una vaca pues en una borda bastante lejana, me dice que a ver si la acompañaba porque iba a dar a luz, y era una primeriza, biancha, le dicen aquí en euskera, a la vaca que es primeriza, que no ha dado luz todavía, y que íbamos a ayudar a dar a luz. Fuimos ahí en una borda en un sitio que estaba en Egañaspi, madre mía, subimos hasta no sé dónde, y allí estuvimos ayudando a darle a luz, agarrando con una soga, tirando de los pies del ternero que salía, ¿sabes? Bueno, era un parto difícil, y era una vaca primeriza, y se vio que provocó en la madre un cierto rechazo en su instinto materno hacia el ternero, no le reconocía, fíjate, no se acercaba a darle de mamar, no le lamía, o sea, lo desconocía, como si no fuese su ternero, ¿no? Y claro, pues dice mi tío, pues es que vamos, se va a morir aquí ese ternero, porque claro, tú verás, estábamos ahí en no sé qué sitio, y me dice el tío, me dice, tú espérate aquí un poco. Y se fue a un caserío vecino y trajo un perro de esos malos, ¿sabes? Atado con una cuerda, madre, era un perro que solamente de oírle ladrar te asustabas, ¿no? Lo metió en la borda y le ató a un poste a una distancia que la cadera no le daba para llegar al ternero recién nacido, que no podía ni levantarse del suelo todavía. Y el perro se pegaba unos golpes con el cuello que no se desnucaba, yo sé cómo, ¿no? Y entonces la primera reacción de la madre de la vaca fue escaparse. Pero claro, luego se dio cuenta que volvió nerviosa, dando vueltas nerviosa dentro de la borda, hasta que empezó a acometerle al perro, ¿sabes? Le acometió, salió el perro por los aires, ¿sabes? Y después de eso se acercó a su ternero y empezó a lamerle y a darle de mamar. Yo dije, madre mía. Yo estaba en una esquinita viendo la escena, ¿sabes, no? Y me acuerdo que le dije, ¿a ti esto te lo había explicado alguien? Y dijo, no se me ha ocurrido. Dijo, claro, me pareció una jugada diciendo, esto es tremendo, ¿no? ¿Eh? Y claro, y ese episodio yo lo he recordado muchas veces en la vida, muchas veces lo he recordado, viendo cómo Dios permite a veces que haya situaciones que nos acosen tremendamente y que susciten que ese instinto de amor al bien que tenemos ahí adormilado se despierte y demos, porque a veces hasta que no vemos el rostro del mal no reaccionamos. Vivimos de una manera muy burguesa y hasta que no somos perseguidos, hasta que no somos tal, ¿sabes? Por eso ocurre a veces que ciertas situaciones de persecución muy duras ayudan a la santidad. A veces En el plan salvífico de Dios, cuando vienen duras, vienen dadas complicadas, Dios se sirve de ese, en un plan providente, es capaz de integrar la persecución, el mal, el rostro del mal, como un instrumento. Fíjate, si es todopoderoso Dios, que es capaz de hacer de ese enemigo un acicate para el bien. Bueno, eso la verdad es que, claro, yo entiendo que cuando uno está en plena prueba, le puede parecer, dice, estará escapando un poco la mano, ¿no? O sea, uno puede parecer, le puede dar vértigo, de que el mal triunfe en un momento determinado. Pero solo Dios es providente, solo Él sabe cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Nosotros no. Pero, fíjate, decimos, Cristo venció a Satanás en la cruz. Y el acto de obediencia de Jesucristo nos tiene que dar confianza de que el que está unido a Cristo crucificado no será vencido. No será vencido. Fíjate, ni siquiera una persona poseída, Me ha tocado ver así algunos casos que hemos tenido recientes, madre mía. Y fíjate, alguna persona que incluso en el caso extremo, ¿no?, de que haya podido ser atacada por Satanás con ciertas acciones que se salen de lo normal, eso no es incompatible con que esa persona esté en gracia de Dios y Satanás no pueda nada en su alma. Aunque esté siendo atacada en su cuerpo, o sea, el Señor puede preservar la gracia de su alma. Quinto punto, ¿no? En la muerte de Cristo, Dios nos descubre su intimidad. Y ahora viene lo que antes hemos estado meditando, ¿no? El corazón traspasado de Jesucristo. La muerte de Cristo es la manifestación del oculto de Dios. Aquí hay un tema, una cosa curiosa, y es que, como os decía esta mañana, el Evangelio de San Juan, que no da puntada sin hilo, es el que narra el episodio del corazón traspasado, que los otros evangelios, los sinópticos escritos antes, no lo narran. Los sinópticos narran otra cosa, narran que en el momento de la muerte de Jesucristo se rasgó el velo del templo. El velo del templo, hubo un terremoto y se rasgó el velo del templo. Eso no lo cuenta Juan. Juan lo que cuenta es que en ese momento fue rasgado el costado de Jesucristo. Es como si él, en esa teología que él hace de la narración de Jesucristo, él nos dijese, mira, lo oculto de Dios, porque el Antiguo Testamento representa, ¿no?, la revelación de Dios que todavía estaba por descubrirse, en el templo había un lugar en el que nadie podía entrar, que era el que estaba detrás del velo, de la cortina, se llamaba el Sancta Sanctorum, era un sitio en el que nadie podía entrar, únicamente el sumo sacerdote una vez al año entraba allí y luego salía. Nadie podía entrar porque el que entraba allí hubiese muerto, ante la presencia de Dios. Bien, ese es el velo que se rasgó en el momento en que Cristo muere. El velo que cubría, lo no visible de Dios, lo incognoscible de Dios, ¿no? Ese es el momento de ese terremoto, se rasga ese velo. Y Juan dice que el costado de Cristo es rasgado, ¿no? Está él subrayando como que en el corazón de Jesús se revela lo escondido de Dios, lo que faltaba por revelar de Dios, se nos muestra en el corazón de Jesús traspasado. Por eso, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, es la intimidad de Dios ofrecida. La intimidad de Dios ofrecida. Es como decir, yo no tengo secretos para ti. Todo lo que el Padre me ha contado, yo te lo he transmitido a ti. Y por último, para entender, ¿no?, toda la teología de la redención, hay que hablar del punto sexto, que también es importante, que es nuestra respuesta ante el misterio de amor. La redención de Jesucristo está a falta de nuestra acogida. Por eso, si os fijáis, en la Sagrada Escritura hay dos tipos de expresiones. Una es, hemos sido salvados por Cristo. Y otra es, otras expresiones, ¿no?, tienes que acoger la salvación de Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estoy salvado o me tengo que salvar? Hay expresiones que dicen, estamos salvados, y otras expresiones que subrayan, tenemos que salvarnos. ¿Por qué esas dos expresiones? Pues porque una cosa es hablar de la redención de Cristo en cuanto a lo que Él ha hecho por nuestra salvación, y otra cosa es subrayar que ahora tienes que acogerla tú personalmente. La redención de Cristo está hecha, está ofrecida, pero tiene que ser acogida personalmente. Tú tienes que abrirte a acoger esa salvación. Que el buen ladrón se abre a cogerla y el otro ladrón la rechaza. De manera que ese escenario de los dos ladrones es una especie como de juicio final adelantado. El juicio final está presente en esos dos ladrones que mueren junto a Jesucristo. Y entonces la humanidad se divide no en buenos y malos, ¿sabes? Sino en pecadores que tienen conciencia de serlo y piden perdón, el buen ladrón, y pecadores que se resisten a acoger el mensaje de la misericordia. Los dos ladrones muriendo ante Jesús son el juicio final adelantado. Luego hace falta una respuesta de amor. Y os pongo ¿no? para vuestra consideración tres imágenes, ¿no? de esa respuesta al misterio de amor. Uno sería, bueno, la que no he puesto, pero la principal sería la del buen ladrón. Pero os he puesto también la de Verónica consolando a Cristo, la delicadeza de la reparación de la que hemos hablado antes, María Magdalena, que como veis aquí, si os fijáis, aquí está puesto como que María Magdalena es la de Juan 12. ¿Eh? ¿Os acordáis que antes hemos dicho que María Magdalena... A ver, hay una discusión sobre si esa María es María Magdalena o no. Y según dónde leáis las cosas, vais a encontrar interpretaciones distintas. Yo creo que lo correcto es pensar que si se está hablando de Betania, sería la otra María, no la María Magdalena, pero es un tema discutido. Hay por ahí libros publicados de entre exegetas de quién dice qué. Pero bueno, digamos que yo creo que lo correcto es la interpretación anterior y no esta. ¿Eh? Y el cirineo, ayudar a Cristo a llevar la cruz. Dios llora en la tierra y el Todopoderoso se hace mendigo. ¿Eh? Bueno, es decir, se proponen aquí distintas figuras de cómo abrirte a acoger la redención de Jesucristo. La de buen ladrón, la de Verónica, la de María Magdalena, al margen de ese texto, y el cirineo. Resumen. Vamos a leer la Pasión de Jesús, vamos y leemos la Pasión, vamos a ir leyendo los acontecimientos de la Pasión, el relato de lo que allí aconteció, pero yo creo que es importante que según vayamos leyendo, tengamos detrás la conciencia de que más allá o detrás de, o insertados en los hechos históricos que ahí se narran, qué plan salvífico de Dios está teniendo lugar. Dios Padre entrega a su Hijo, el que ha sido ofendido por el pecado, procura la reparación. Jesús se ofrece a su Padre para ir a salvar a su hermano pequeño que marchó de casa. El Padre acepta la ofrenda de Jesús al resucitarlo. Cristo vence en su obediencia la desobediencia de Satanás. En el momento de la muerte de Jesucristo se abre el corazón de Jesús revelando la intimidad de Dios. Y, de alguna manera, pide nuestra respuesta de amor. A esto que hemos descrito aquí le podríamos llamar la teología de la redención. Esta es la teología, ¿eh? El misterio de la redención, el que la Iglesia predica, ¿eh? Predica el Viernes Santo. Porque no se queda meramente la Iglesia explicando los acontecimientos históricos, sino se adentra en el plan salvífico de Dios, ¿eh? Revelado. Bueno, pues adelante. ¿Eh? Vamos a tener una tarde para estar a gusto y una tarde y una noche también en la que después concluiremos con la meditación de Getsemaní para que luego mañana pues abramos el nuevo día con la celebración de la resurrección. Que además, siendo el día de la Inmaculada, pues quieras tú que no, la victoria de María sobre el pecado es el mejor signo de la resurrección. ¿Eh? O sea que integramos los misterios que celebramos.